Contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado. De pronto en mi vida simple fuiste un milagro. Contigo yo era más que yo, porque al quererte quería ser mejor. Y ahora que no estás, la vida me ha quedado grande. Porque es tu amor el alma de mi alma, tu amor la fuerza que me alza, tu amor un recuerdo, una voz. Arcángel La Maravilla, Luis Fonsi y los nuevos reyes del reggaetón, Mambo King. Hey, Kings of the Game coming soon. Yo soy La Maravilla. No te copies, papi. Ingeniero, Flow Factor, muchos los cantantes, pero pocas las estrellas. ¡Me copias!